so tired of being alone. But will my lonely heart play the part of the fool again? Perry, canción de los 80, cuando hacía parte de la banda de Journey, pues se decidió también simultáneamente a sacar su álbum en solitario y tuvo buenos éxitos como Foolish Heart, como Oh Sherry, como Faithfully. Y la canción que escuchamos, Foolish Heart. Este sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween será en Pradera Sushi Bar. Con Rebobinados tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español, se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo. Haz tus reservas para la fiesta de Halloween este sábado en Pradera Sushi Bar al 317-464-4435. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Este sábado 30, Rebobinados en vivo en Pradera Sushi Bar. Bueno, y como ya lo saben, debido a la implementación de la ley seca para el domingo 31, el evento de Halloween con los de Veracruz, Kraken, Aterciopelados y Rebobinados, se ha tenido que posponer. Este evento lo realizaremos en noviembre muy probablemente, pero ya no será el evento de Halloween, sino del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Pendientes entonces, hoy estaremos suministrando la fecha en que se realizará en Prestige el evento con los de Veracruz, con Kraken, con Aterciopelados y con Rebobinados. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Así es. Mañanas Veracruz. 9 de la mañana, 21 minutos. Mañana soleada en el Eje Cafetero, con probabilidades de lluvia en horas de la tarde. A las 10 viene Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Y en el ring enfrentará a Nirvana con los Red Hot Chili Peppers. Better let them have their choice. Girls will be girls. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español.

8 de la noche, Titanes del Rock, Alex Restrepo. Para quedarnos, Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 y escúchanos también en www.veracruzestereo.com.